Hacía muchísimo que no me ponía frente al micro y mucho menos a editar y a jugar con el programa de edición. Así que lo siento si esta mini intro no ha quedado del todo perfecta, pero bueno, es cuestión de recoger otra vez la práctica. Como ya sabes, si estás suscrita desde hace unos meses, en esta nueva newsletter, en estas cartas desde donde nace la fantasía, en algunas ocasiones decido que en lugar de ser una carta leída, puedas escucharme como si fuera un podcast privado. A mí me gusta imaginarlo como una especie de podcast secreto, como si tuviera poca gente acceso, porque está súper escondido. Bueno, yo qué sé, tonterías mías. Hoy te vengo con una carta bastante especial que he ido cambiando mucho. De hecho, sobre lo que quería contarte la carta, una cosa es lo que escribí, otra cosa es lo que reflexioné y tomé decisiones después de escribirla. Y bueno, y ahora que estoy grabando esto, que he pasado unos días y a mí me deja sola 3 días con un micro y 4 ideas y la lío. Pero bueno, voy a leerte esa carta y te voy a ir comentando un poco algunas otras cosas. Ya sabes que las audiocartas tienen un poco más de contenido que las cartas per se, porque bueno, al final las locuto unos días después. Vamos allá. La carta se titula Del Terramur y de nuevos comienzos. Querida lectora, hace unas semanas se celebró el Festival Terramur en Murcia. No solo fui como espectadora y lectora, sino que participé como moderadora en una mesa sobre mitología y como autora de otras sobre historias con marco histórico. Mi primer festival como autora publicada. La verdad es que me hizo muchísima ilusión. Debo reconocer que en un principio me sentía una impostora. Alguien que ocupaba un lugar donde no le correspondía. ¿Qué demonios hacía yo en la misma mesa que Bruno Puelles, Esther León, Beatriz Alcaná o incluso Ricard Ruiz? Claramente alguien se había confundido al enviar las invitaciones y me habrían confundido con otra. ¿Con otra Tatiana? ¿Debe haber muchas Tatianas escritoras en España? Pero una vez allí me di cuenta de algo. En verdad eran iguales que yo. Obviamente, algunos tenían más recorrido editorial que yo, pero sentados en una mesa fuimos simplemente unos frikis de la historia. Y me encantó, me fascinó. Se me quedó corto. ¿Cómo una charla de 50 minutos me pudo pasar volando de esa manera? Hacía mucho que no hablaba con otros autores sobre literatura, mitología e histórica. Concretamente, más de un año. Pues después de dejar el podcast en pausa, no he vuelto a hacer entrevistas ni a traer autores para hablar no solo de sus libros, sino de aquellos mitos que le habían inspirado. Así que, bueno, en definitiva, llevo desde el Terramur con la mosca detrás de la oreja. Si llevas aquí un tiempo, me conocerás bien. Así que puedes imaginarte que lo primero que hice no es precisamente lo más razonable. Me puse a idear una lista de autores fascinantes que puede traer al podcast. Un podcast en pausa, que no he decidido reabrir aún. Lo siguiente, tocando un poco los pies en el suelo, fue recordar por qué lo había dejado en pausa y plantearme si ese motivo o problemática está superada o sigue siendo un inconveniente, porque al final de todo hay que usar un poquito la cabeza de tanto en tanto. Ya te conté hace unas cuantas cartas por qué el podcast está en pausa. El principal motivo es la falta de tiempo, pero también, ligado a esto, la publicación de La ciudad sin murallas me dejó completamente agotada y necesité alejarme del mundo de la creación de contenido para coger un poco de fuerza y energía. ¿Ha cambiado alguna de estas condiciones? ¿Me permitiría ahora reabrirlo? La primera no. Yo sigo teniendo muy poco tiempo porque tengo un trabajo nutricional, soy profe de secundaria y tutora de tercero de ESO, que me absorbe muchísimo, muchísimo tiempo. Además, este año que he estado sin crear contenido me ha servido para valorar, dedicar tiempo a descansar de verdad, a poder permitirme, entre comillas, no las ves, pero las estoy marcando en el aire, perder el tiempo. Y esto es algo que no quiero perder, quiero poder seguir perdiendo el tiempo con todo el orgullo. La segunda, en cambio, esta ansiedad, esta desazón que me provocó la publicación o después de la publicación de la novela, creo que ya se está sanando. Hace unos meses que ya intenté reincorporarme al mundo de la creación de contenido a través de Instagram, pero estoy peleada. Tengo una relación de amor-odio con Instagram porque me encanta la creatividad que se puede hacer, ¿no? Que se puede desarrollar en esa aplicación, pero los algoritmos son criminales. Me exaspera muchísimo porque puedo dedicar una tarde a hacer un reel súper currado, pero a las dos horas ya nadie lo ve, Instagram no lo posiciona y me molesta porque me exige producir de una manera totalmente desmesurada y algo que es totalmente insalubre. Es por eso que reabrí la newsletter porque necesitaba algo más lento, algo más tranquilo, un remanso de paz, algo donde poder escribir porque me apetecía escribir sobre algún tema que me interesara. Y ya empecé un poquito a asomar la cabecita creando esta idea de las audiocartas, que fuera algo más improvisado, sin prácticamente ninguna edición, porque en parte estaba echando mucho de menos eso de grabar episodios. Vamos, en definitiva, vamos a ponernos objetivos, sacamos la libreta, contamos pros y contras y, de momento, el único problema que yo le veo es saber destinar bien el tiempo, no exigirme de más, ya que soy una autojefa horripilante, y seguir permitiéndome descansar, poder seguir dedicar tardes a no hacer nada, a estar leyendo, a estar recuperándome de toda la energía que gasto en el trabajo. Así que, simplemente lanzando ideas al aire, una posible solución sería publicar únicamente una vez al mes, mientras mantengo operativa la newsletter. Entonces, si el podcast es mensual y la newsletter también, al final creo un capítulo de podcast cada mes y luego una quincena habría podcast, la otra quincena habría newsletter, ¿no? Un poco pensando a la hora de organizarme yo y organizar mi tiempo. De esta forma podría crear el podcast más ligado a entrevistas, porque lo que estoy echando de menos sobre todo es conectar, hablar, hacer esta interacción con otros autores, y otra, la newsletter más ligada a ti, no creando un podcast con intenciones de mejorar el SEO y posicionarme y bla, bla, bla, sino simplemente crear un podcast pues como quien está hablando con una amiga contándole sus cosas o que el libro se ha leído, como más tranquila. Y por eso el concepto de que sea secreto o que tengas que suscribirte para escucharlas, porque me genera como esa sensación de exclusividad. Igual, también te digo que igual estoy hablando sola y no me está escuchando nadie, ¿vale? Pero bueno, yo soy muy feliz. Por favor, si me estás escuchando, dímelo. Porque tengo la sensación de que en verdad estoy hablando sola, que el podcast en sí sí que lo oye gente, pero esto no lo sé porque no lo puedo medir, ¿vale? Entonces, te agradecería mucho que me dejaras o bien que me respondas al correo conforme lo estás escuchando o bien me dejes un comentario en la página web si lo escuchas desde la página web o donde lo sea. También, si este formato de colgarlo en mi página web te parece incómodo para escucharlo, ¿se te ocurre alguna otra forma de hacerlo? Es que me he estado peleando con varias newsletters y no me dejan insertar el audio de la forma que yo quiero. Los reproductores tipo iVoox no me dejan crear un podcast privado que no sea de pago y no quiero sacarte los dineros con estas tonterías mías. Así que, bueno, si te ocurre alguna idea, soy toda oídos. Vuelvo a la carta porque hace rato que me he desviado y que he dejado de leerla, ¿vale? Volvamos para allá. Vale, en conclusión, te escribo todo esto, te lo cuento todo esto porque en verdad necesitaba ponerlo por escrito y ordenar un poquito las ideas. No tengo nada decidido aún, más o menos, ¿vale? Aún no tengo nada decidido, pero bueno, ya te estoy escribiendo esto, ya estoy grabando, bueno, no sé. Si has llegado hasta aquí y has aguantado toda esta chapa de casi 10 minutos de audiocarta, perdón por la chapa, y me gustaría que me respondieras, no solo que te he preguntado sobre si lo estás escuchando o no, si te gusta el formato o preferirías otro, ¿qué es lo que te hace estar en esta newsletter? ¿Por qué te suscribiste? ¿Por qué sigues suscrita? ¿Estás suscrita y no lo sabes y estoy aquí enviando a nadie esta newsletter? ¿Te gustaría que volviera donde hace la fantasía? ¿Que volviera otra vez el podcast? ¿Y te mola este nuevo formato que esté más enfocado en entrevistas y no tanto en yo explicando un tema en concreto? ¿O es que te gustaba mucho escucharme a mí dando como una clase sobre mitología? Dímelo. Traería a gente que supiera del tema. No traería a gente a hablar de sus cosas, que también, ¿no? Pero ya me entiendes. ¿Te gusta? Y aquí la carta la acabo con afecto. Tatiana, pero le he puesto un postdata, porque efectivamente después de escribir esto pasó nada ni medio día y yo la lié parda, ¿vale? Dice como si no fuera yo, digo yo. Como soy un culo inquieto y yo misma me contradigo sin cesar, sí, Tati, doy fe, he estado jugando con Canva para crear un nuevo diseño de Instagram, ya que el anterior me gustaba, pero necesitaba un cambio. ¿Y qué te parece? Obviamente no soy capaz de describírtelo, pero una de las cosas que quería hacer era, en el caso de que reabra el podcast, en el caso de que vuelva a ser un poco más visible en redes, quería tener una visión o una imagen mía, no sé cómo llamarlo, más profesional, más editorial. No sé cómo decir esto. Me refiero a que yo con Canva juego y aprendo, y ahora estoy aprendiendo a hacer las cosas más limpias, en el sentido de que no haya tanto ruido visual, sino que vaya como más directo al texto. No quiero distraer la atención con 8.000 flechitas y cosas que parpadean, porque no, esto no es un casino, ¿no? Si yo te da tu información y que la leas si te interesa y punto. Bueno, no sé, tienes el correo, no sé si te gusta o si no. Me agradecería mucho cualquier crítica constructiva que llegue desde el amor, ¿vale? Sobre este tipo de cosas, porque en verdad no soy diseñadora y admiro muchísimo a las diseñadoras porque es un curro inmenso. Y ya estaría esta pequeña audiocarta. No tengo nada decidido, pero tengo un correo preparado para el primer invitado y cosas así, porque ya sabes cómo soy. Pero no sé. En verdad puedo tirarme para atrás y creo que el hecho de contarlo también es algo que me ayuda un poco a ordenar las ideas en la cabeza, que es lo que te he dicho antes. No sé, de verdad necesito que me digas algo. Necesito que me respondas diciendo si es algo que te interesa realmente, si vas a estar ahí o si no. Y si no, no pasa nada. O sea, puede ser que ya no te interese y no hay ningún tipo de problema. Pero sí que necesito feedback. Así que te agradecería mucho, mucho, mucho, muchísimo que puedas responderme a esta carta de alguna forma. Lo puedes hacer por comentario, lo puedes hacer respondiéndome al mail, me puedes escribir por Instagram, por donde tú quieras. También tengo Blue Sky, ¿vale? Y nada, te agradezco muchísimo que te hayas dedicado estos minutos a escucharme mis rayadas mentales. Te prometo que las siguientes cartas van a estar un poquito más estructuradas y que van a traer temas más de interés general y no solo ego mío, ¿vale? Lo siento, pero sí que quería explicarte un poquito ese proceso en el que estoy. Y ya está. De nuevo, te agradezco mucho la confianza puesta en mí y espero que sigamos escuchándonos más adelante. Un beso.